Con la repentina aparición de Dios mismo al comienzo del capítulo 38, el libro de Job llega a su punto culminante. Dios se reveló a Job de una manera poderosa, y esto dio lugar a la confesión y contrición de Job. Entonces, el Señor reprendió a los tres amigos de Job por sus palabras equivocadas, y Job oró por ellos. Dice la Escritura que Dios quitó la aflicción de Job después que hubo orado por sus amigos. Esto es un principio muy importante a tener en cuenta. Y aumentó al doble todo lo que tenía. Y después de estas cosas, Job disfrutó de una larga vida. Hay, sin embargo, algo que nos inquieta sobre la historia y de cómo termina, algo que parece no encajar. Dios y Satanás están argumentando en el cielo, luego traen su altercado aquí a la tierra, a la persona, a la vida y a la salud del pobre Job. Simplemente no parece justo, no parece correcto que Job haya tenido que soportar el terrible peso de este conflicto entre Dios y Satanás, mientras el Señor permanecía en el cielo simplemente observando. Tiene que haber algo más en esta historia, y la hay. Se revela siglos más tarde en Jesús y su muerte en la cruz. Solo en Cristo encontramos respuestas sorprendentes y reconfortantes a las preguntas que Job no puede responder plenamente. Mantente en sintonía, porque el tema de hoy nos aclarará un asunto clave. Comencemos nuestro estudio enfocándonos en Isaías 53:4, y dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué tiene que ver esto con Job, un versículo que profetiza la muerte del Mesías? Bueno, mucho, como lo veremos en unos momentos. Cuando Dios se le apareció a Job, se reveló como el creador que repartió conducto al turbión, aquel que hizo camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada. Nuestro Señor, sin embargo, no es solo el creador. Él tiene otro título y función bien decisiva, revelado en las palabras de esperanza de Job. Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Leamos. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Bueno, con estos versos famosos, Job mostró que tenía cierto conocimiento del Redentor. La realidad de que, a pesar de que la gente muera, hay esperanza más allá de la tumba, y esa esperanza se encuentra en el Redentor que habría de venir a la tierra un día. Estas palabras de Job apuntan a la verdad más fundamental e importante de la Biblia: a Dios como nuestro Redentor. Sí, Dios es creador, es nuestro creador, pero en un mundo caído, en un mundo de pecadores condenados a morir eternamente, además de un creador, necesitamos también un redentor. Y eso es precisamente lo que nuestro Dios, tanto nuestro creador como nuestro redentor, es ambas cosas, y es en ambas funciones que obtenemos la gran esperanza de vida eterna. A continuación, leeré varios versículos escritos por San Juan, que está inspirado por Dios, y observemos cómo en ellos se presenta a Jesús como nuestro creador y como nuestro redentor. Son varios versículos, sigamos uno tras otro. El primero está en Juan capítulo 1, versículos 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Bueno, la alusión de Génesis 1:1 de Dios como creador es evidente en Juan 1:1. Y como si eso no fuera suficiente, estas palabras: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Más todos los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben qué? Hacen que el vínculo entre Jesús como creador y redentor sean inseparables. Ciertamente es solo porque Él es el creador que puede también ser nuestro redentor. Nadie más puede serlo. Y el único que merece adoración, y allí está el centro del gran conflicto, el diablo quiere ser adorado. Por eso el tema final en la gran controversia será sobre adoración. Él es creador, Él es redentor, el único que merece adoración. Si tuviéramos solamente un creador, pero no un redentor, pregunto, ¿qué esperanza tendríamos? En los primeros capítulos de Job, se nos dio una visión de la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Como sabemos, fue una batalla que comenzó en el cielo, pero finalmente llegó a la tierra. Y en el libro de Job vimos esa misma dinámica, un conflicto que se originó en el cielo y vino a la tierra. Desafortunadamente para Job, ese conflicto en particular se centró en él. Por eso, ¿cuál era la queja de Job? ¿Acaso no tenía razón? Job 10, 4 y 5, él dice: ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos? O sea que el punto de Job era simple: tú eres Dios, el soberano del universo, el creador. ¿Cómo puedes saber lo que es y cómo sufre un ser humano? ¿Sabes? La Biblia tiene respuesta a estas preguntas. Vayamos a varios textos en sucesión. Comenzamos en San Lucas capítulo 2, 11. ¿Será que Dios comprende lo que pasa aquí en la tierra, en cada ser humano? Lucas 2, 11. ¿Qué os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor? San Juan 1, 14. Ya lo leímos este y lo repetimos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. San Lucas 19:10. Un versículo tan conocido que podemos memorizarlo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Mateo capítulo 4, versículo 2, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, Timoteo, el apóstol, le explica en profundidad también que Dios comprende la necesidad humana. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí uno de mis versículos favoritos, memorízalo, ponlo en los pasillos de tu memoria. Hebreos capítulo 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, la queja de Job de que Dios no era un ser humano y por lo tanto no podía entender la aflicción humana, fue respondida en su totalidad con la venida de Jesús a la humanidad. Aunque sin perder su divinidad, Jesús también fue completamente humano, y en esa humanidad Él supo lo que era sufrir, luchar, al igual que Job y todos los seres humanos. De hecho, a través de los evangelios, vemos la realidad de la humanidad de Cristo y los sufrimientos que Él padeció en nuestra humanidad. Jesús respondió la queja de Job. Dice una cita maravillosa, inspirada, dice lo siguiente: no fue una humanidad fantasiosa la que Cristo tomó sobre sí mismo. Él tomó la naturaleza humana y vivió la naturaleza humana. Él no solo se hizo carne, sino que se hizo a semejanza de carne de pecado. Comenta Elena de White, y esto está en el comentario bíblico adventista. Piensa en lo que significa que Jesús se haya hecho humano. ¿Qué te debería decir esto acerca de cuán estrechamente Él se puede relacionar contigo en cualquiera de las luchas que estás enfrentando en este momento? Por eso, y para que esta verdad quede bien grabada en nuestras mentes, siempre suelo finalizar el programa diciendo: tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Veamos qué nos dicen los siguientes textos, en Primera de Juan y en Gálatas. Vemos que nos hablan de Jesús y de cómo debemos verlo nosotros a Él. Primera de Juan 2:6 dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sin lugar a dudas, Jesús es el hombre modelo. Su vida, su carácter, es el ejemplo que todos los que le siguen debieran emular por la gracia de Dios. Jesús es el único ejemplo perfecto que tenemos en términos de cómo vivir la clase de vida a la que Dios nos llama. Sin embargo, Jesús no vino a esta tierra solo para darnos un ejemplo. Nuestra situación como pecadores exige más, algo más que el desarrollo del carácter. Como si reformar nuestros caracteres y moldearnos a su imagen fueran los únicos requerimientos de su obra como Redentor. No, hay más que eso. Necesitamos más que eso, necesitamos un sustituto. Alguien que pague la pena por nuestros pecados. Él no vino solo para vivir una vida perfecta como ejemplo para nosotros. También vino a morir una muerte que nosotros merecemos para que su vida perfecta pueda acreditarse como la nuestra. Notemos ahora lo que nos enseñan los siguientes textos acerca de la necesidad de la muerte de Cristo por nosotros. San Marcos capítulo 8, versículo 31. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Vamos ahora al capítulo 9 de Lucas, versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Jesús tuvo que morir por nosotros porque la obediencia a la ley, aunque es esencial para la vida cristiana, no es la que salva a los caídos. O como lo dice el apóstol, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si alguna ley pudiera salvar al pecador, sería de Dios. Pero incluso esa ley no puede salvarnos. La ley no salva, el que salva es Jesús. Pero Dios ha puesto su ley para proteger a los que la ha salvado. El arca no fue puesta, no era el Salvador era Dios, pero Dios puso el arca para salvar a aquellos que creían en Él. La iglesia no es la que salva. El que salva es Jesús, pero Jesús pone su iglesia para proteger a aquellos que la ha salvado. O sea que solo la vida perfecta de nuestro ejemplo perfecto Jesús nos puede salvar. Y así Cristo vino a ofrecerse a sí mismo para siempre un solo sacrificio por los pecados. Siglos antes de su venida ya estaban profetizados los sufrimientos del Mesías. A Dios nada lo toma por sorpresa. Es más, las Escrituras mencionan que el plan de salvación ya estaba creado antes de la fundación del mundo. Isaías 53, versículos 1 al 6. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, mis amados, dice la Escritura, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está Isaías, dice que Jesús llevó nuestras enfermedades y dolores, y eso también debe incluir las penas y padecimientos de Job, y no solo de Job, sino de todo el mundo. Fue por el pecado de todos los seres humanos que alguna vez han vivido que Jesús murió en la cruz. Por lo tanto, solamente en la cruz puede el libro de Job ser puesto en la perspectiva correcta. Todo, hermanos, toda verdad bíblica, todo libro está centrado en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y en lo que está haciendo ahora y lo que hará. Así que aquí tenemos al mismo tiempo que se reveló a Job el Dios que enseña al águila a volar, el Dios que une a los quarks, sufriendo más que cualquier ser humano, incluso Job, jamás haya sufrido, sufrió alguien como Jesús pudo sufrir. El dolor y las penas que conocemos individualmente, él los asumió corporativamente. Nadie entonces puede reclamar a Dios acerca del sufrimiento. No cuando él en su humanidad cargó sobre sí mismo todo el peso, todo el sufrimiento del pecado, que el pecado se ha extendido por de todo el mundo. Nosotros experimentamos solo nuestras propias penas, nuestras propias tristezas. En la cruz, Jesús experimentó el dolor de toda la humanidad. El Dios que le preguntó a Job, ¿supiste las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Se vuelve más increíble cuando nos damos cuenta que a pesar de que Él creó las leyes del cielo, también tomó sobre sí la carne de sus criaturas y murió en esa carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Visto a través de la cruz, el libro de Job tiene más sentido con ella que sin ella, porque la cruz responde a muchas preguntas que el libro deja sin respuesta. Y la mayor pregunta de todas tiene que ver con cuán justo es que Dios esté en el cielo mientras Job está en la tierra obligado a sufrir, con el fin de ayudar a refutar las acusaciones de Satanás. Amigos, hermanos, la cruz muestra que no importa cuánto haya sufrido Job o cualquier otro ser humano aquí en este mundo, nuestro Señor sufrió voluntariamente mucho más que cualquiera de nosotros, todo con el fin de darnos la esperanza y la promesa de salvación. Job vio a Dios como un creador. Después de la cruz lo vemos como creador y redentor. O particularmente el creador que se hizo nuestro redentor. Y para eso tuvo que sufrir por el pecado en formas que ningún ser humano, incluso Job, jamás podría sufrir. Por lo tanto, al igual que Job, pero aún más todavía, ¿qué podemos hacer ante semejante espectáculo sino exclamar como Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza? Finalmente, Satanás es desenmascarado, y esto es lo que dijo Jesús sobre Satanás en el contexto de la cruz y el gran conflicto. San Juan capítulo 12, versículos 30 al 32. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Tremendas palabras. Después de hablar sobre la muerte de Jesús en la cruz, él le dejó, escribió sobre el poderoso impacto que tuvo en el cielo y en el universo espectador. Ella dice lo siguiente: los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas. Y había declarado que mientras el Creador exigía que todos se negasen a sí mismos, él mismo no practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno, ni hacía sacrificio alguno. Entonces se vio que para salvar una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Así, se vio además que mientras Lucifer había abierto la puerta al pecado debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Otra vez, otra perla de este libro maravilloso, El conflicto de los siglos, o El gran conflicto. El mundo había caído en el pecado, en rebelión. Quedó abierto ahora de par en par a las acechanzas de Satanás, como se ve claramente, por ejemplo, en el libro de Job. Jesús, sin embargo, vino a colocar a la humanidad en sí mismo, sin perder nunca la divinidad. Él se envolvió con una humanidad, por decir así, formó un vínculo inquebrantable entre el cielo y la tierra, y con su muerte garantizó la desaparición total del pecado y de Satanás. En la cruz, Jesús pagó el castigo legal por el pecado, reconciliando así al mundo que estaba separado y estaba caído, separado de Dios. Y aunque somos pecadores condenados a la muerte, por fe podemos tener la promesa de vida eterna en Jesús. Así es como lo describe el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sean cual fueren los pecados que hayas cometido, Jesús pagó la pena completa por ellos en la cruz. ¿Por qué debería esta increíble verdad cambiar tu vida y hacer que quieras vivir en obediencia hacia Él? Ahora es el juicio de este mundo, dijo Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dijo Jesús. Esta es la crisis del mundo, mis amados. Si yo vengo a hacer la propiciación de los pecados del mundo, dijo Jesús, el mundo será iluminado. Y las cadenas con que Satanás tiene atada a la humanidad serán rotas. La imagen distorsionada que el mundo tiene de Dios será cambiada. Y cada persona podrá reflejar la imagen de Dios. Y finalmente la familia de los redimidos heredará el reino de los cielos. ¿Sabes que el Salvador estaba centrado en la contemplación de estas escenas de triunfos? Y cuando avanzó para salvarte a ti y a mí, Él lo hizo porque realmente lo sentía, estaba en su corazón. Y cuando parecía que le faltaban fuerzas, el Padre envió a Moisés y a Elías para animarlo. ¿Por qué Moisés y Elías? Elías, símbolo de los que finalmente ascenderán al cielo sin ver la muerte. Y Moisés, símbolo de aquellos que fueron al descanso, pero serán levantados para recibir la recompensa cuando Jesús regrese. Moisés es el líder del Éxodo, que luchó solo con un pueblo rebelde y que estuvo dispuesto aún que su nombre sea borrado del libro de la vida. Un eco de Jesús en la cruz, en el Getsemaní, en la cruz. estuvo allí para consolar y animar a Jesús cuando éste más lo necesitaba. Y Jesús avanzó hacia la cruz para salvarte a ti y a mí. Es por eso que dicen las Escrituras que esos dos corazones latirán juntos en el bendito país. Y tú y yo cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero. Un cántico de liberación que pronto será una realidad. Amigo y amiga, ¿qué sería este mundo si Jesús no hubiese intervenido? Él podía haberse, por decir así, lavado las manos. Ustedes la buscaron, ustedes buscaron problemas, me desobedecieron, aguántensela. Pero en su lugar, estuvo dispuesto a venir, a bajar a tal punto de hacerse un ser humano, no tener un lugar donde vivir. El Creador del cielo y la tierra. ¡Qué amor! ¡Qué entrega! ¡Qué dedicación! Sí, muy pronto no habrá ninguna excusa. Muchos dirán, hoy dicen, bueno, yo no puedo por esto y lo otro. Jesús lo dio todo, estuvo dispuesto a todo, incluso a dar su vida. ¿Cuánto estamos dando tú y yo a Jesús? ¿Cuál es nuestra respuesta? Por eso, hermanos, yo estoy en contra de ese evangelio que dice, si sigues a Cristo, todo te va a ir bien. No, no, a Jesús no le fue nada bien, hasta lo llevaron a la cruz. Ese evangelio de la prosperidad, ¿o qué podemos obtener de Dios y la iglesia? ¿O ese tipo de predicación, ven, te arreglo tus problemas y te vas feliz? Hermanos, hay más que eso, hay un conflicto. A veces somos llamados a sufrir. Y si Dios, el Padre, escogió el sufrimiento a fin de perfeccionar al Hijo, y yo pregunto, ¿tenía algo que perfeccionar Jesús? Nada. Pero eligió el sufrimiento como el camino para el Hijo de Dios. ¿No crees que muchos de nosotros necesitamos también ese elemento para poder tener nuestros ojos fijos en aquel que es más allá de los problemas, aquel que ha prometido estar con nosotros hasta el fin? Como el caso de Job, muchos están a prueba. Confiemos en Dios, en las buenas y en las malas. Acompáñame en oración. Oh Padre, gracias por darnos tu palabra, una revelación tan clara de tu amor. Gracias, oh Padre, por amarnos tanto. Gracias que tu Hijo estuvo dispuesto a dar todo para que un día lo tengamos todo. Perdona nuestra indiferencia, nuestros pecados. Queremos amarte, alabarte y confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ayuda a mantener estas verdades frescas en nuestra mente cada día. Dios está con nosotros a cada paso del camino. Nada nos ayudará más en nuestra experiencia espiritual que la sensación constante de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú vales mucho para Jesús y Él te ama más de lo que puedes imaginar.